estado en Argentina, como ustedes saben, a partir de entre 1810, digamos, y la ruptura con la ruptura gradual primero y después definitiva con la dominación de la corona hispánica, para decirlo en términos genéricos, no significó la constitución inmediata de un Estado nacional moderno. En términos estrictos, pasaron prácticamente 7 décadas entre esa ruptura con el Reino de España y lo que podríamos llamar la consolidación de un Estado nacional. En los términos de de las definiciones que nosotros vinimos viendo en las clases anteriores, y que tienen que ver básicamente con la capacidad del Estado de circunscribir un territorio en el cual ejercer la soberanía y sobre todo tener el predominio del uso de la fuerza, ¿no? En esos términos se puede decir que lo que hoy es la República Argentina recién se constituye como Estado Nacional en 1880. Hola. Rápido, por favor. Breve, muy cortito. Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Yo soy Facu de la Trinchera, Proyectos Sociales, y sabrán que la semana que viene hay elecciones a representante de cada... Bueno, entonces decíamos, 7 décadas le llevó a lo que hoy es la República Argentina constituir su Estado Nacional. En esas 7 décadas el principal problema, el principal déficit por el cual no se puede considerar que el Estado se haya constituido íntegramente, básicamente hay que buscarlo por el lado de la imposibilidad de los distintos actores contendientes desde la organización misma del país en imponer el monopolio o el predominio en el uso legítimo de la fuerza. Sin entrar en una puntillosidad histórica, básicamente en esos 70 años uno podría decir que hay un eje conflictivo, de alguna manera, que es el que organiza la discusión política, discusión llevada al terreno de las armas la mayoría de las veces, y que tiene que ver con la cuestión que podríamos llamar la cuestión federal, La ubicación del puerto en la ciudad de Buenos Aires es un eje de disputa desde el inicio, en términos de la apropiación de esa renta generada por la aduana de Buenos Aires. Eso va a organizar básicamente a la provincia de Buenos Aires como previo a la federalización de la ciudad de Buenos Aires, cuestión que también se da, y no casualmente, en 1880, el año en el cual los historiadores a derecha y a izquierda reconocen como el punto fundacional del Estado Nacional en la Argentina. La provincia de Buenos Aires de alguna manera va a tener distintas conflictividades con regiones de nuestro territorio nacional en las cuales van a predominar liderazgos populares, caudillescos, que van a pelear por los derechos de las distintas zonas de nuestro amplísimo territorio, mucho más recortado hacia 1810 y un poco más extenso llegando ya a la fundación del Estado en 1880. De alguna manera, decía, tras la lucha por la independencia que se dan especialmente en la primera década de esas siete, va a sobrevenir la confrontación lisa y llana entre lo que podríamos llamar malamente Buenos Aires y el interior, porque malamente, digamos, la expresión tan naturalizada por nosotros como del resto del país, referirnos como el interior, ya refleja una mentalidad por lo menos externa de nosotros los porteños respecto de nuestros compatriotas, ¿no? Si el 90% y pico del territorio argentino es el interior, nosotros vendríamos siendo el exterior. Bueno, esto tiene que ver, no es solo un juego de palabras ni una equivocación conceptual ni nada, sino que es una forma de ver el país y que tiene que ver con el ideario de el proyecto político que se va a entronizar en 1880. 1880 no solo es la fecha de la constitución definitiva del Estado Nacional de Argentina, sino es de alguna manera el certificado del triunfo de uno de los dos, siendo un poco esquemático, de uno de los dos proyectos en pugna desde el principio. Por supuesto, me estoy refiriendo al proyecto unitario, centralista, que más con la mirada más puesta en el exterior y especialmente en Europa que en el resto de nuestro territorio y en la América más grande. En 1852 se da un punto de quiebre importante en esa disputa entre, para resumirlo, unitarios y federales como las dos vertientes. Si bien, no es, es muy difícil interpretar a la dispersión de fuerzas e incluso intereses a veces contradictorios entre distintos liderazgos que lo podríamos agrupar como federales, pensarlo como un ideario orgánico, una fuerza política del siglo XX y demás. Sin embargo, si uno analiza a lo largo de todo ese periodo los comunes denominadores, los planteos y la comunidad de adversarios que nucleaban a distintos tipos de esos liderazgos, uno podría hablar en términos generales como los federales. Decía, en 1852 con la batalla de Caseros, en la cual se va a imponer Urquiza al frente de una fuerza transnacional que no solo incluía tropas de mesopotámicas, sino con la asistencia de tropas brasileras y algún apoyo europeo, digamos, se va a imponer sobre las tropas de Rosas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eh, se va a imponer y va a suscitar a partir del año 1853 al año siguiente la sanción de la primera versión de la Constitución Nacional. Esta constitución va a estar muy, sobre todo en lo que tiene que ver con el régimen político, lo vamos a retomar un poquito después, en lo que hace al régimen político que va a diseñar para la Argentina, se va a basar en la obra de Juan Bautista Alberdi, Bases y punto de partida para la organización nacional, a su vez explícita e inocultablemente inspirada en el régimen político de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero bueno, esa Constitución de 1853, a la que solemos referirnos como la Constitución Liberal de 1853, digamos, es una Constitución que entronca con el pensamiento o con el liberalismo decimonónico, como se le suele llamar, tiene... digamos, en realidad no nuclea la adhesión de todas las provincias que componían el territorio nacional de entonces. Sin ir más lejos, la provincia de Buenos Aires se va a mantener al margen por conflictos que en parte están derivados de esa disputa en torno a la apropiación de las riquezas generadas por la aduana de Buenos Aires. Recién la unificación total se va a dar después de 1861, tras el triunfo de Mitre en la batalla de Pavón, en donde la provincia de Buenos Aires va a pactar, digamos, había conflictos no solo en términos estructurales del manejo de la aduana, sino incluso había conflictos en torno a el formato de la convención constituyente, cuántos delegados iba a mandar cada provincia, bueno, una serie de conflictos que recién se van a ver superado con el triunfo militar de Mitre, cuando digo Mitre, de las fuerzas porteñas, digamos, en la batalla de Pavón. A partir de entonces se van a suceder tres presidencias que van a ser las encargadas de alguna manera darle forma, filosofía y estructura a lo que va a ser el Estado Nacional a partir de 1880. En 1862 hasta el año 68, ustedes saben, la Constitución Nacional hasta la reforma de 1994 prevía mandatos presidenciales de 6 años. Entonces decía, entre el 62 62 y 68 vamos a tener la presidencia de Bartolomé Mitre. Entre en los 6 años posteriores, 68 y 74, la presidencia de Sarmiento. Y entre el 74, es decir, la última presidencia previa a la del 80, 1974-1980, Nicolás Avellaneda. Estos son los tres presidentes que con matices entre ellos. Con matices entre ellos. van a asumir de alguna manera un programa común, en el sentido de un programa estratégico común, que va a tener que ver con hacerse cargo de tres debilidades que tenía la organización política nacional de entonces para poder dar el salto cualitativo hacia la constitución del Estado Nacional. Esos tres problemas políticos básicos se los podría resumir en la falta de integridad territorial, la cuestión de la identidad nacional y la organización de un régimen político estable. La falta de integración regional, decíamos, como el primero de los problemas políticos. Lo que es hoy nuestro territorio nacional eran una cantidad de poblaciones aisladas entre sí que no lograban constituir un territorio comunicado desde el punto de vista del transporte ni de las carreteras. Es decir, tenía más de conjunto de poblaciones aisladas que de una extensión territorial articulada, comunicada y demás. Y eso obviamente era un problema serio para la conformación de un Estado nacional. Ahí una de las empresas que van a llevar adelante estos presidentes es la instauración del ferrocarril. Nunca me llamaron tanto como en estos 15 minutos. Decía, el ferrocarril va ahí a cumplir un rol importante. Para ello se va a acordar el diseño y la construcción de ese ferrocarril a Gran Bretaña. Esta decisión estratégica de unificar territorialmente al territorio nacional va a traer algunas consecuencias estructurales y estructurantes, podríamos decir. El trazado de la red de ferrocarriles que se comienza en aquella época va a tener una forma de embudo hacia el puerto de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual, más allá de las disputas políticas y militares que venían de lejos, se podría pensar a la construcción del ferrocarril como una resolución de hecho del conflicto político, económico, cultural, ese entramado, ese dibujo que va a asumir la red de ferrocarriles en la Argentina le va a dar una configuración a nuestro país que en buena medida todavía está vigente, más allá de las denuncias, las discusiones y las críticas que se han hecho. La más notable de ellas es seguramente la de Raúl Escalabrini Ortiz, en la cual desentraña el alcance estratégico de... Lo voy a apagar. El alcance estratégico de ese diseño, que ¿Qué significa esto de un embudo hacia el puerto de la Ciudad de Buenos Aires? Es por un lado facilita el ensamblaje de la economía agropecuaria, prácticamente de producción netamente agropecuaria, que se le da a la economía nacional en aquel momento, digamos, la ensambla a una división internacional del trabajo y en este caso a los intereses del imperio o la potencia dominante de entonces, el imperio británico. Pero además ese entramado radial, no en red, hacia que conectara, ¿qué significa en red? No hay una conexión entre distintos puntos de las provincias o las regiones del interior, sino que todo confluye hacia la ciudad puerto. Eso le va a conferir una relación muy especial que de alguna manera todavía tiene sus efectos nocivos para la organización nacional, y es que todo pareciera confluir hacia la ciudad de Buenos Aires, esa lo que se describe como una figura macroencefálica, digamos, con una cabeza enorme y con un cuerpo raquítico en términos de la distribución de la población, y ni hablar en términos de la distribución de la riqueza, del progreso y demás. Esto tiene, como ustedes lo sabrán, consecuencias de tipo sociales, económicas y también culturales. Pero el reverso de este entramado interno es el refuerzo de todas las energías productivas de la Argentina puestas a alimentar los buques de ultramar a través del transporte del ferrocarril, que va a acentuar esa mirada eurofílica de la clase dominante argentina, pensando, sembrando un imaginario de que el rol, si es que un rol tiene la Argentina en el concierto internacional, es el de proveer de alimentos a los europeos, digamos. Estos mitos surgidos y que conforman de alguna manera el otro de los problemas políticos que se va a enfrentar esta generación del 80 es el de la identidad nacional. Digamos, uno de los mitos fundantes de esa identidad nacional es de pensar a la Argentina como el granero del mundo, digamos, una tierra prodigiosa, de una fertilidad extraordinaria, tocada por la mano de Dios, y que le permite insertarse beneficiosamente en este rol claramente secundario, en el mejor de los casos, en el marco del comercio internacional. Yo algunas cosas las doy por recontra obvia, voy a retomar, y por ahí alguien dice, eso ya lo sé. Bueno, mejor que ya lo sepan, para que yo por sobreentender quede algo ahí descolgado. Yo digo, doy por sentado que la producción o que el lugar en el concierto del intercambio comercial que ha elegido esta generación del 80, que es el de materias primas prácticamente sin ningún grado de elaboración, posterga a la generación de riqueza de nuestro país, en términos de no adicionarle valor agregado a la producción. Es una producción, como dicen los economistas, primaria, que tiene escaso valor agregado y por ende escasa capacidad de redistribución de una riqueza que nos genera. Digamos, ustedes habrán escuchado seguramente alguna vez quienes desde un paradigma liberal añoran a la Argentina del centenario en términos de plantear que la Argentina era la sexta economía del mundo, una nación pujante que comerciaba con Europa, que tenía a la ciudad de Buenos Aires como una especie de capital europea insertada en el medio acá del Río de la Plata, en las Pampas. Digamos, una serie de características añoradas, pero que nada dice sobre la marginalidad estructural a la cual postergaban a la mayoría de sus habitantes, incluidos en buena medida a la inmigración, que también va a ser una de las políticas fuertes que va a llevar adelante este Estado Nacional Liberal a partir de 1880. Decíamos la identidad, por un lado la integración territorial como problema político, el segundo problema político, la identidad nacional. Bueno, no era solo un problema político de la Argentina naciente en el siglo XIX, pero era un problema muy serio, digamos, la necesidad de configurar, constituir un imaginario colectivo compartido. En el marco de un territorio, como decíamos antes, aislado entre sí por distintas regiones, pero a su vez un enorme territorio que albergaba en sí distintas culturas, distintas percepciones de su relación con el territorio, con los pueblos originarios, con las nuevas inmigraciones, con los países, los pueblos limítrofes, digamos, lo que hoy se podría pensar como una conformación multicultural y que en aquel entonces no estaba. Entonces, hacía falta la constitución de siempre un poco verticalista y bastante autoritaria, de un imaginario común que unificara a esas poblaciones diversas. Ahí, bueno, va a cumplir un rol fundamental el relato histórico de lo que conocemos como la historia oficial, ¿no? La necesidad de construir una especie de panteón de los próceres nacionales, en el cual ahí va a aparecer, sobre todo Bartolomé Mitre va a cumplir un rol bastante fundamental en términos de su escritura histórica. Entonces ahí va a aparecer un San Martín como el gran prócer nacional, el padre de la patria, bueno, todas esas alegorías que se ponen en torno a San Martín, que en general lo han despolitizado, han presentado a una especie de militar muy talentoso, generoso en su esfuerzo, solidario con Chile y Perú en términos de colaborar en su liberación, pero sin mayor mirada política sobre la organización nacional, sobre qué era lo que debía, cuál hubiese sido el mejor destino para la América que estaba ahí independizándose. El tercer problema político, bueno, esto va, digamos, este este tema de la construcción de la identidad nacional va a seguir con la escolarización, digamos. Ahí Sarmiento también va a cumplir un rol fundamental, y para ir hilando bibliografías de este curso, decía, hacia fines de los 60, decía Althusser que la escuela era el aparato ideológico del Estado más eficaz. Bueno, la escuela, la escolarización, uno de los atributos o virtudes que más se le reconocen a Sarmiento como obra de estadista. La escuela universal, la escuela del guardapolvo blanco, igualadora de oportunidades, al menos en el planteo potencial, va a cumplir un rol fundamental en esa construcción de una identidad nacional, máxime cuando a esa escuela común de los guardapolvos blancos van a asistir los hijos de los inmigrantes de distintas partes del mundo, que cuyos padres ni siquiera dominaban la lengua española. Entonces ese va a ser un lugar en el cual una suerte de fábrica de la identidad nacional, una identidad muy arraigada al ideario liberal, muy peyorativa con los valores nacionales, con los nacidos en estas tierras, muy admiradora de todo lo europeo, digamos, un poco, si uno quiere profundizar en esa mirada. Seguramente ustedes habrán leído El Facundo, una de las obras cumbre de la literatura argentina, pero a la vez obra cumbre de el desprecio por lo nacional, digamos, llevado con un talento sin igual por la pluma de Sarmiento, pero que a la vez revela claramente el desprecio de las clases dominantes, sobre todo por todo lo que significa lo criollo. Hago una digresión. El otro día, esto está, vuelve una y otra vez a la discusión de distintas formas. Elecciones controvertidas en Tucumán, denuncia de fraude y demás. Y el otro día escuché una editorial de Nelson Castro por TN, que yo no podía creer lo que escuchaba, pero lo dijo, a tal punto que lo grabé y lo puse en un programa de radio. En su editorial decía, bueno, hay algo muy doloroso que los argentinos no nos podemos resignar, y es a una Argentina dual, una Argentina en la cual hay primer mundo que convive con el quinto mundo. Y pasa a explicar a qué se refería con el quinto mundo, expresión que yo nunca había escuchado. En realidad, haciendo abuso de la metáfora de primero, segundo y tercer mundo, ustedes saben de dónde sale eso. Lo del tercer mundo tiene que ver en su momento con, en el marco de la Guerra Fría, donde estaba el capitalismo y el bloque socialista, un tercer bloque de países, normalmente en el hemisferio sur, que entre los cuales estábamos nosotros, pobres o empobrecidos por el accionar o el intercambio desigual, sobre todo con el norte capitalista. Después se hablaba en un exceso de un abuso de la metáfora, se hablaba de cuarto mundo. Por ejemplo, apareció mucho la figura del cuarto mundo cuando fue el huracán Katrina en Estados Unidos, donde se veía a los pobres de toda pobreza dentro de la potencia más rica del mundo, y una de las muy probables las mayores potencias de la historia de la humanidad, en donde aparecían pobres de toda pobreza, incluso con condiciones mucho más precarias que los pobres de las periferias del mundo, en nuestro continente, en Asia, en África y demás. Pero bueno, acá Nelson Castro decía quinto mundo, y después dice, para que si alguien tenía alguna duda, dice, ¿ustedes se imaginan un sistema electoral tan poco serio en la ciudad de Buenos Aires o en Córdoba, en Mendoza, seguro que no. Pero hay provincias en las que sí. Bueno, esto es muy doloroso lo que estoy diciendo, dice, pero bueno, eso que aparentemente está teñido de, y en algunos casos con algún argumento, con cierta proximidad o con cierta veracidad sobre los hechos, digamos, sin embargo es un prejuicio que se mantiene vigente desde hace más de 100 años, esta idea de que hay argentinos de primera, más bien europeos, y después los negros, para decirlo lisa y llanamente, los cabecitas negras, los gauchos, diría Sarmiento, no hay que ahorrar sangre de gaucho, supo decir en su momento. Digamos, y ese prejuicio está todavía presente y aparece, ojo, Nelson Castro no es ni el primero ni el último gorila contumaz. Esto aparece en las charlas cotidianas todo el tiempo, aparece, y no hace falta decir que el desprecio hacia los compatriotas tengan que vivir en Tucumán y tener 100 listas por el sistema de acople. Esa es una discusión mucho más coyuntural y demás, que tiene que ver con el sistema electoral. En realidad hay un desprecio por, incluso que se manifiesta en distintas actividades en donde los que concurren forman parte del pueblo, el fútbol, por ejemplo, las hinchadas de fútbol suelen discriminar en términos de presuntas pertenencias nacionales o étnicas o lo que sea, en el marco que uno podría decir de una misma clase social, ni siquiera es la clase dominante que sojuzga de esa manera a la clase dominada. Cierro la digresión y volvemos. Digo, para ver que hay ejes que atraviesan toda la historia nacional y que aparecen de vez en cuando. Algunos a eso les suelen llamar la grieta. En realidad, y hasta suelen sostener que esa grieta es inventada por la maledicencia de algún líder político o presidente o dirigente y demás, cuando en realidad hay algunos conflictos históricos en torno a la organización de la Argentina, en la disputa por la riqueza, y que en momentos de mayor politización reaparecen como una especie de mito del eterno retorno, reaparecen algunas cuestiones. Cuando la cosa no viene por el lado de la conflictividad política, pareciera como esa otra versión. Yo alguna vez se la escuché decir a Grondona, no a Julio, sino a Mariano. Julio no se solía referir a estos temas. Que decía que la Argentina, a diferencia de Estados Unidos, había resuelto bien la cuestión racial porque Estados Unidos la había resuelto usando la figura del damero, es decir, con cierta norma de convivencia, con mucho optimismo, ¿no? Dicho, pero como con compartimentos estancos, y en cambio, creo que incluso usó café con leche, había café en una taza y le puso leche, como que en la Argentina esa la integración se había dado de manera mucho más fluida, qué sé yo. Son los mismos que dicen no hay conflicto, tenemos todo para triunfar, no tenemos conflictos étnicos graves, qué sé yo, pero a la hora de la hora distinguen entre argentinos de primera y en este caso de quinta, como diría don Nelson. Volviendo al tema que nos convoca, aunque esto también tiene que ver. Entonces decía, falta de integridad territorial, la necesidad de construcción de una identidad nacional y la organización de un régimen político estable. Bueno, el régimen político es evidente que fue de lo cual más claramente careció las Provincias Unidas, las distintas denominaciones que se fue dando lo que hoy hemos convenido en llamar la República Argentina, hasta 1880, porque justamente, digamos, en parte eso es lo que explica que las diferencias políticas, las conflictividades, los conflictos de intereses se resolvieran en el terreno de la guerra civil, ¿no? Civil en algunos casos, ejércitos regulares reprimiendo formaciones más populares como las que organizaban los caudillos federales. Por ejemplo, fue el ejército mitrista es el que finalmente asesina de manera muy cobarde a uno de los últimos caudillos federales de gran arraigo popular, el Chacho Peñalosa. Bueno, hay una cantidad de historias al respecto. Pero lo cierto es que una incapacidad manifiesta dada la falta de imposición clara de uno de los bandos en el predominio, que hizo que no se constituyera un régimen político estable. Ese régimen político que va a adoptar la Argentina está, si bien con muchas diferencias en muchos aspectos, Alberdi tuvo épocas de gran polémica con Sarmiento y con otros de los líderes de la generación del 80. Sin embargo, el trabajo que yo mencionaba antes de bases y punto de partida para la organización nacional va a ser fundante del tipo de régimen político que la Argentina va a adoptar. Ese régimen político, que es el que con pequeñas reformas está en nuestros días vigentes, parte de una base evidente, aunque hoy ha sido naturalizada, y es de la sospecha o la desconfianza en el buen tino de las masas para la hora de elegir. Digamos, hay una idea muy tomada de Alberdi y de algunos ensayos de Tocqueville respecto de la democracia en América y demás, por el cual toda la arquitectura del régimen político está diseñada para generar segundas instancias de control ante desbordes irracionales de las masas en determinadas coyunturas. Entonces, ahí estamos en un malentendido fundante de lo que es el liberalismo en la Argentina. El liberalismo en la Argentina, a diferencia de esa corriente filosófica en otros lugares del mundo, es Atilio Borón en algún momento lo llamaba liberismo a esa corriente, y es que es liberal en términos de libre cambio, en términos económicos, comerciales, pero no en términos de las libertades individuales y de la igualdad de los ciudadanos en términos ciudadanos, en términos políticos de participación ciudadana y demás. El régimen que va a fundar la generación del 80 da la más amplia libertad en términos, como lo plantea la Constitución Liberal de 1853, en términos del ejercicio de actividades económicas lícitas, del comercio, para todos los hombres del mundo que, de buena voluntad, que quieran venir a nuestra tierra y demás. Pero se reserva para una élite de las clases dominantes. De las clases dominantes. Me perdí. Se reserva, esa clase dominante se reserva para sí el monopolio de la decisión política a través de el voto censitario por un lado, pero por el otro lado con una serie de instituciones que le van a garantizar el control de que el proyecto estratégico no se vea desbaratado por la adhesión, podríamos llamar entre comillas, irracional de las masas a algún líder carismático. También yo agrego carismático para sumar a Weber en esta ensalada. ¿Cómo funciona ese sistema de control? Bueno, ustedes saben que tenemos en nuestro... Si bien hoy se han perdido de alguna manera de vista las diferencias entre la Cámara de Diputados de la Nación y la Cámara de Senadores, tienen un origen muy distinto. La Cámara de Diputados es aquella que expresa a todos los, al pueblo de la nación, digamos, los diputados son electos por todos nosotros como ciudadanos del pueblo de la nación, en cambio los senadores son representantes de las provincias. No son representantes directos del pueblo, sino que son representantes de la provincia. ¿Por qué digo que esto se ha perdido de alguna manera la distinción? Y es por la forma en que se elegían hasta 1994 los diputados y los senadores. Los diputados siempre se eligieron en forma directa por los distintos distritos residencia del electorado. Entonces tenemos el distrito de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, cada uno con cierta proporción en base a la población participa de la integración de la Cámara de Diputados, y si yo tengo domicilio en la provincia de Chaco, pues votaré representantes a la Cámara de Diputados en el marco de la cuota que le corresponde a la provincia de Chaco de diputados en el Congreso de la Nación. En cambio, la Cámara de Senadores hasta 1994 se elegía de manera indirecta. La forma que se elegía de manera indirecta en la Argentina, no solo los senadores, sino el propio presidente de la Nación, era a través del colegio electoral. Lo que los ciudadanos de todo el país elegíamos cuando elegíamos presidente de la Nación o el senador por nuestra provincia de residencia, en el caso de la capital federal de nuestra ciudad de referencia, eran electores a representarnos en ese colegio electoral. Entonces, digamos, había ahí una decisión mediada para la elección de los senadores y los diputados. Y los presidentes, perdón. Una vez reunidos en el colegio electoral, este sistema todavía se utiliza en Estados Unidos de América. En Estados Unidos se puede dar la paradoja, de hecho se dio en el primer triunfo electoral de Bush hijo, Bush se alzó con el triunfo en la... Ellos no le llaman colegios electorales, le llaman... Le llaman de otra manera. Bueno, lo que sería la analogía del colegio electoral de cada uno de los 50 estados de los Estados Unidos. Bush había sumado la mayor cantidad de electores, pero en lo que ellos llaman el voto popular, que es decir, la cantidad de votos recogidos, acumulados a lo largo de todo el electorado, había perdido la elección. Esa paradoja se da, y es una paradoja, casi que diría que no es una, en ese diseño de régimen político, casi que no es un daño colateral, sino que es un fin bastante buscado, y es el que tiene que ver con ponerle algunos equilibrios a la opinión de las masas, digamos. que en el caso de Estados Unidos encima ya está bastante atemperado por el voto voluntario, bueno, una cantidad de componentes de la cultura política norteamericana que le dan una característica especial, sobre todo si lo comparamos con la vigencia desde 1916 del voto universal y obligatorio en nuestro sistema electoral. Entonces tenemos esa mediación en la elección presidencial y de los senadores, más la equiparación de fuerzas, que significa que todas las provincias tengan una idéntica representación en el Senado, independientemente del peso proporcional en la población. Eso todavía sigue vigente. Ustedes saben, en la reforma del 94, una de las cosas que se agregó es el tercer senador, en el cual todas las provincias tienen un tres senadores, con lo cual el Senado pasó de 48 a 72 miembros. Esto en realidad fue una concesión que le hizo Menem a Alfonsín, Menem desesperado porque le habilitaran la cláusula de la reelección. Una de las concesiones que le hace Alfonsín en nombre de la Unión Cívica Radical es el tercer senador, para que la Unión Cívica Radical en las provincias donde no era mayoría pudiera aún así está representado por el senador de la minoría. Los tres senadores en cada provincia se reparten dos para la mayoría, uno para la minoría en cada elección. Y se renuevan por tercios con los mandatos que todavía siguen siendo de 6 años, a diferencia del mandato presidencial, que en base a la posibilidad de un periodo de reelección se acortó a dos mandatos de 4 años. Pero digo, ahí hay una especie de atenuación de la voluntad de las masas. Pero como si esto fuera poco, también el sistema del poder judicial está planteado en esos términos. La idea de una Corte Suprema como tribunal en última instancia de alzada sobre los tribunales ordinarios también está diseñado y pensado como una instancia correctiva de desbordes que se podrían haber dado en la base del régimen político. En estos años que el Poder Judicial ha entrado en grande controversia, en discusiones públicas, el intento del proyecto de la presidenta Cristina Fernández de reforma más integral del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura, bueno, una serie de organismos, puso ahí en discusión y afloraron algunas percepciones sobre cuál debe ser el rol del Poder Judicial. Y algunos se atrevieron a decirlo y otros, normalmente jueces, lo ejercen cotidianamente, y es una especie de órgano correctivo de los desbordes del otro poder del Estado, que es el Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, de los dos poderes electos del Estado. Digamos, hay en el discurso republicano liberal un planteo de inmaculada independencia de los tres poderes, pero sin embargo hay quienes piensan que el poder permanente, que es el poder permanente, por lo menos en términos temporales, dado que sus miembros son vitalicios y no son electos por la población, me estoy refiriendo a los jueces y a los fiscales también, digamos, ese poder permanente que tenga la capacidad de corregir los desbordes que pueda provocar el poder ejecutivo y o el poder legislativo en base a a circunstanciales configuraciones político-electorales que se puedan dar. Decía, esto algunos lo plantean en el plano teórico, otros lo ejercen sin mucha teoría en el plano fáctico en base a las decisiones judiciales que se van asumiendo, la concesión de recursos extraordinarios para poner en suspenso leyes votadas de manera constitucional con mayorías y demás. Sin ir más lejos, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual desde el 10 de octubre de 2009 que está penando para poder ejecutarse plenamente. Estamos a pocos días de que cumpla 6 años de su sanción con amplias mayorías en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Nación, con una inédita discusión social previa a su ingreso como proyecto al Congreso de la Nación, con un debate público formalizado a veces de manera informal en otros casos, a través y a pesar de los medios de comunicación, y sin embargo hay un poder del Estado, el Poder Judicial, que se autoatribuye la potestad de permitir que esa ley se aplique o no se aplique, salvaguardando supuestos intereses superiores al de la soberanía política de todos los ciudadanos, porque cuando una ley sancionada por el Congreso de la Nación, con los procedimientos que establece la Constitución de la Nación, no es respetada, en realidad no es que no están respetando solamente a los diputados que levantaron la mano o apoyaron el traste para dar quórum, o los senadores, o el presidente o la presidenta que mandó el proyecto, sino que de alguna manera están desconociendo el mandato de quienes elegimos a esos diputados, a esos senadores, a esos presidentes, y ni hablar si estamos de acuerdo con la sanción de tal o cual ley, ¿no? Pero bueno, ahí es donde funciona con toda claridad este recurso en última instancia que significa este diseño institucional con instancias que mediatizan la participación directa de la ciudadanía o de las masas. De alguna manera lo que se puede decir es que con este diseño Alberdi funda una coexistencia de dos repúblicas, podríamos decir, entre comillas. No una república de primera y una de quinta, como diría Nelson Castro, pero sí dos repúblicas, una abierta y otra restrictiva, de alguna manera. Una abierta respecto de libertades civiles para todos los hombres, como recita el preámbulo de la Constitución, de buena voluntad, que quieran habitar el suelo argentino. Y por el otro lado, una república cerrada en donde los viejos criollos y los nuevos inmigrantes no participan del régimen político. Esto es lo que se va a sostener durante uno de los dos regímenes políticos que van a desarrollarse durante el Estado liberal. Entonces tenemos. Thank you. 1880-1916 tenemos el régimen oligárquico. De 1816 a 1930, el régimen democrático. El régimen oligárquico es el que acabamos de en cuanto al régimen político, es el que acabamos de describir. Mal. Bueno, a eso me refería con esto de una especie de coexistencia de dos repúblicas, una abierta para un sector y la otra restringida para otro. No, pero me refería con universal. Sí. Ah, no, bueno, no, a partir de 1916, bueno, ustedes saben, ya desde fines del siglo XIX surge ahí una, dentro de una de las fuerzas nacionales importantes, la Unión Cívica, surge una fracción interna que se independiza y constituye, a través del liderazgo de Leandro Alem, la Unión Cívica Radical, cuyo quizá caballito de batalla, su eje convocante más fuerte, era la apertura democrática, es decir, la ampliación de la participación ciudadana en el régimen electoral. Yo ahí puse régimen democrático, que es como se lo conoce con consenso, digamos, de autores, aunque es medio un exceso llamarle democrático a eso. No obstante, la mera apertura a los ciudadanos varones documentados de las grandes, yo agregaría de las grandes ciudades, eso solo alcanzó para romper con el círculo oligárquico, digamos, y en la primera elección en que la ley Sáenz Peña, sancionada en 1912, se aplicó, que fue en 1916, Hipólito Yrigoyen, el líder en ese momento de la Unión Cívica Radical, se impuso con cierta claridad en esas elecciones. ¿Por qué digo lo democrático es un exceso? Y pensemos, restémosle a la mitad del padrón las mujeres que recién van a votar en 1952, a partir de la extensión del derecho ciudadano del voto femenino, como se lo conoció. Y a eso sumémosle en la precariedad de los registros civiles en el año, a principios del siglo XX, en donde ahí teníamos en vastas regiones del país todavía una distinción no del todo claro entre la registración de la identidad por parte del Estado con la coexistencia con la tradición parroquial. Y a eso sumémosle que, por ejemplo, sin ir más lejos, la ciudad de Buenos Aires en 1910, que es el año en el cual hay muchas estadísticas porque tenía que ver con el primer centenario, se calcula que la mitad de la población de la ciudad de Buenos Aires era inmigrantes extranjeros, digamos, que obviamente no tenían la documentación para poder votar y demás. Es decir, todavía en 1916 fue un reducido número de ciudadanos que pudieron ejercer el derecho al voto, denominado casi pomposamente, digamos, desgranando estos números, como universal, pero que eso solo bastó para romper el círculo oligárquico. Estábamos en... decíamos que esa incorporación no universal, como reza el título de la conocida como Ley Saspeña del voto universal, secreto y obligatorio, alcanzó para terminar con un régimen político que excluía de la participación a las mayorías. Esto no significa ni mucho menos, yo lo señalé, que varios de los aspectos más importantes del régimen político ya fundado en la Constitución del 53, pero consolidado a partir de 1880, siguieron vigentes no solo durante los gobiernos radicales que se sucedieron a partir de 1916, primero el de Hipólito Yrigoyen, después el del Macedote de Alvear y luego los dos años antes del primer golpe de Estado moderno que se dio en 1930, sino que buena parte de ese andamiaje institucional sigue vigente hasta nuestros días. Hubo una reforma constitucional muy profunda en el año 1949, durante el primer gobierno de Juan Perón, una constitución de otra generación a la constitución liberal de 1853, una constitución que se inscribe en el constitucionalismo social, digamos que extiende la consagración de derechos y demás. Lo vamos a retomar en la próxima clase, donde vamos a ver con mayor detenimiento el llamado Estado Nacional Popular. Pero decía, esa modificación no cedida graciosamente por quienes ostentaban la exclusividad del régimen político, digamos, la Unión Cívica Radical, sobre todo en sus días fundantes, recurrió también a la lucha armada para obtener las concesiones del régimen, como solían decir en aquel entonces. No pocos conflictos armados, no pocos muertos y no pocos heridos fueron necesarios, y el derramamiento de sangre, para llegar a que en el año 1912 finalmente se produjese una reforma aperturista, en cierto sentido, del régimen político electoral. Desde el punto de vista del modelo de acumulación o el patrón de acumulación económico del Estado liberal, digamos, decíamos, entre 1880 y 1930, siempre, digamos, cuando uno configura etapas tan extensas, acá estamos hablando de 50 años, incurre necesariamente en cierto esquematismo. No es que durante los 50 años se mantuvieron todos estos ejes constitutivos de una manera inmodificable. Sin embargo, digamos, lo que marca de alguna manera el fin de esta etapa del Estado, la primera etapa del Estado Nacional en Argentina, tiene que ver con la emergencia, apogeo y decadencia de un modo de acumulación económico. Digamos, la concepción del Estado, ustedes tenían un texto, no sé si lo veían hoy o en la próxima clase para práctico, de Tarcus. En la próxima. Bueno, ahí se plantea conceptualmente esta idea del Estado no solo como un régimen político o como el Estado como aparato burocrático, sino una concepción más compleja de lo que llamamos el Estado liberal o después el Estado nacional popular o más cerca a nuestros días el Estado neoliberal, sino que también incluye una relación, un patrón de acumulación, una relación entre las clases y, por supuesto, también un régimen político. Y todas estas cuestiones analíticamente diseccionadas tienen una articulación lógica y con cierto grado de coherencia. Las crisis, en todo caso, se producen cuando esa coherencia estalla internamente. Pero decía, el régimen de acumulación es básicamente, el patrón tiene que ver con la exportación de productos provenientes del mundo agrario, la producción agropecuaria argentina, no solo en términos de granos, sino sobre todo de la carne bovina. Esta provisión de materia prima con escaso valor agregado le va a producir términos de intercambio internacional desfavorable, claramente desfavorable para la Argentina, y no por una coyuntura, hoy, para traerlo a nuestros días, hoy hay, por ejemplo, se dice que uno de los pilares del crecimiento industrial o pseudoindustrial argentino de la última década tiene que ver con la producción automotriz, que alcanzó niveles récord de producción. Bueno, esa producción automotriz no es una producción estrictamente autónoma, está vinculado al complejo de las automotrices transnacionales, con incluso cuotas de piezas y de producción e incluso de modelos que en general en nuestro continente se comparten con Brasil y México, pero sobre todo el mayor intercambio de la industria automotriz argentina y el apogeo que se vivió en los últimos años tiene que ver con el crecimiento de la economía brasilera, la incorporación de más de 30 millones de ciudadanos brasileños a lo que se podría llamar una clase media, a un consumo medio y medio alto, y de alguna manera esa locomotora fue la que, en el caso de las automotrices afincadas en nuestro país, produjo un boom de producción. Se llegaron a producir 1 millón de automóviles por año, lo cual, de donde venía la producción automotriz argentina, significa un salto muy alto. Hoy no es que se haya dejado de producir, hoy se deben estar produciendo 700.000 autos, pero bueno, esa merma por la crisis recesiva de Brasil, los problemas del tipo de cambio entre Brasil y Argentina, bueno, han producido coyunturalmente un cuello de botella para ese modelo de industrialización o reindustrialización que se viene planteando en los últimos años en la Argentina. En cambio, los límites que tenía el modelo agroexportador a medida que se llegaba hacia fines de la década del 20, tenían que ver no solo con ese intercambio estructural desigual de materia prima sin valor agregado contra manufacturas de gran valor agregado, sino que además tenía que ver con la decadencia de la potencia mundial a la cual Argentina había atado su suerte, que era Gran Bretaña. No solo uno, por lo menos yo, cuestiono esa idea de atarse a una potencia extranjera como proyecto político internacional, sino que además eligieron mal. No se dieron cuenta, la clase dominante argentina no solo quiso ser súbdita de la corona británica, sino que no se dio cuenta que era una potencia en decadencia y que la potencia ascendente, que se va a ver con toda claridad al final de la Segunda Guerra Mundial, son los Estados Unidos de Norteamérica. Y ya vamos cerrando. Esta transición del dominio en el mundo capitalista de Gran Bretaña y que le cede el paso a Estados Unidos va a tener su incidencia, y ustedes ya seguramente lo vieron en Políticas y Planificación, va a tener su incidencia fuerte de manera secundaria en el desarrollo de la radiodifusión en la Argentina. Digamos, la radio se va a desarrollar de determinada manera a pesar de la opinión de sobre todo los sectores de la prensa más elitista y demás, que abogaban por el modelo europeo, pero finalmente en los hechos se va a terminar imponiendo el modelo comercial norteamericano, porque entre otras cosas venía palanqueado, digamos, por el ascenso irrefrenable de Estados Unidos como potencia mundial, como productora de electrodomésticos, bueno, etcétera, etcétera, y de anunciantes para los nuevos medios de comunicación. Entonces, en 1930 se produce una crisis cíclica del capital, 1929, el crack de la bolsa de Nueva York, pero que va a impactar fuertemente en buena parte del mundo, porque se trata de una de las crisis cíclicas como en las que está inmerso hoy el capitalismo. Digamos, el capitalismo financiero, en su fase financiera, entró en una crisis en la cual todavía no encuentra salida, en 2008, lo que se llama primero la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, pero que después rebotó en algunos países del sur de Europa. España, se pinchó una burbuja de crecimiento en Irlanda, ni hablar Grecia, Portugal, digamos los eslabones más débiles del capitalismo europeo. Prácticamente solo Alemania tuvo capacidad de resistir esa crisis. Pero la crisis del 30 también, una crisis cíclica del capital. Por crisis cíclica del capital debe entenderse una tendencia a la reducción de la tasa de ganancia, digamos. Entonces, ante esa crisis, la burguesía se ve obligada a idear políticas capaces de superar la crisis y relanzar el ciclo productivo y de generación de riquezas. En aquel entonces la salida terminó siendo la salida de expansión de la demanda, más conocido como las políticas keynesianas. Hoy todavía no se ve la luz al final del túnel. En varios países de Europa se está agravando el cuadro de enfermedad con más enfermedad. Digamos, la receta que el Banco Central Europeo, comandado por Alemania, al igual que lo hizo en la década del 80 y el 90 el Fondo Monetario Internacional con los gobiernos y las economías latinoamericanas, propone más de lo mismo, más ajuste, más salida neoliberal, lo cual hace que por ahora no se vea la salida. En el caso de la Argentina, en ese marco de crisis capitalista mundial hacia 1930, digamos, de alguna manera marca el fin del apogeo de ese modelo agroexportador que yo antes señalaba, algunos añoran como el de las épocas doradas de la sexta, de la Argentina como sexta economía del mundo. Y se inicia una transición que, más por defecto que por virtud, obliga después, con la entrada en la Segunda Guerra Mundial que va a tener los principales países europeos, obliga a la Argentina a ensayar un proceso de muy tímido al principio de industrialización por sustitución de importaciones, que no solo va a significar en la coyuntura o en lo inmediato una solución para atenuar, atemperar esa crisis importante, sino que va a generar algunas transformaciones estructurales en la sociedad argentina que después va a tener su correlato político hacia 1945 y ahí sí una transformación más estructural del Estado concebido en forma integral como lo veníamos planteando hasta ahora. Así que la clase que viene retomamos a partir de la crisis del 30 y desarrollamos lo que significó el Estado Nacional Popular, el Estado Populista, el Estado de Bienestar, las distintas denominaciones que tuvo el Estado en la Argentina entre 1945 y 1900, unos 30 años, 1976.